Sigues teniendo un celular común, todavía no tienes un smartphone. Gracias, amigo, por estar con nosotros. Abrazos a la distancia, comunicándome aquí con mi equipo de producción en la ciudad de La Paz. Hablamos de una visita que tuvimos a San Buenaventura y claro, este ejemplo es simplemente válido para varias regiones del país. Autos sin placas. Se trata de luchar no solamente contra su internación, sino se trata en este momento de ser fuerte junto a las autoridades para evitar una nueva nacionalización. Pese a que quienes los tienen, especialmente en el Chapare, que ya es un hecho, no aprovechen el tema de las justas electorales para decirles a los candidatos, por ejemplo, o nacionalizar o no le damos el voto, ¿no? Es decir, presión a estas alturas con justas electorales parece más achanchada que otra cosa, pero es una realidad del país. Estos ya entraron, ¿cómo entraron? ¿Por dónde entraron? Esta es una muestra de un fracaso en la lucha contra la introducción de vehículos chutos al país. Lo cierto es que todos debemos hacer un común esfuerzo y nos llamó mucho la atención de que estos automóviles tengan precisamente el sticker del VECISA. Aparte de que circulan y no lo hacen en un espacio estrecho de una localidad, sino lo que les estaba mostrando son automóviles que viajan interprovincialmente. Tienen la facilidad con el VECISA, no sé bajo qué parámetros, de poder cargar gasolina. O sea, se les ayuda todavía a circular en el país. Ese es el tema. ¿Es culpa de la ANH? No es culpa de la ANH. Hoy tenemos al señor Gary Medrano, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a quien le agradecemos por estar con nosotros. Señor Medrano, muy buenas noches. Comenzamos ya después de su saludo a una explicación que el país espera en este tema. Muy buenas noches, bienvenido. Hola John, buenas noches. Gracias por invitarme. Estoy aquí solito en tu estudio, pero bueno, gracias a la tecnología nos estamos viendo y es de eso lo que vamos a hablar, de la tecnología que utiliza el sistema informático VECISA. Bueno, hay algunas voces disonantes, John, que definitivamente decían argumentaban de que indicaban de que el VECISA era un sistema que no funcionaba. Pues no hay nada más alejado de la verdad. Solo alguien que no conoce el sistema de cerca, solo alguien que no lo ha visto, puede decir eso, John. Hay muchas cosas que se dicen, ¿no es cierto? Ahora que el satélite Tupac Katari está muy lejos, que el teleférico es muy alto, que el VECISA no funciona, pero bueno, me imagino que todos tienen derecho a indicar. Pero por eso estoy aquí de frente para explicarte a ti y a toda la audiencia masiva que tiene el programa todo a pulmón para poderles indicar qué es lo que estamos haciendo, hasta dónde hemos alcanzado y cuáles son los resultados. El sistema VECISA, John, no es, lastimosamente, no es como un edificio donde tú puedes ver, ¿no es cierto?, que está en plena construcción, no es una planta, no es una edificación, es un sistema informático complejo de varios partes componentes e interactuantes entre sí, de software, de hardware, de middleware, los stickers que tenemos, que no son unos simples stickers, sino que son unos sistemas electrónicos que están ahí dentro, ¿no? A ver, don Gary Medrano, comencemos con un pequeño resumen, por favor. Hasta el momento, ¿cuántos autos con el VECISA hay? ¿En cuánto se ha cumplido la meta de controlar el contrabando de combustible, que era una de las primeras tareas de este sticker que se empezaba a colocar en los parabrisas? En un par de minutos, ¿me puede explicar aquello? Por favor, adelante. Claro que sí. El sistema VECISA es un conjunto de partes, como te decía, donde está toda la tecnología RFID, el sistema de reconocimiento lejano, ¿no es cierto?, de autoidentificación. Todas las estaciones de servicio, John, tienen estas antenas, tienen estos lectores, y por supuesto, ¿para qué están estas antenas y lectores si no es para leer a una cierta distancia, 18, 20 metros, este sticker, que es un sistema electrónico que está en el parabrisas del vehículo? También es parte componente este sistema que se llama acá, que es clave, que después lo podemos comentar, que es el control de gota, que es la relación que existe entre el hardware y software de la estación de servicio y el dispenser o la bomba. Así también existe lo que es el software de facturación, que es clave, ¿no es cierto? Recordemos que nuestro proyecto es hace un año y medio, me acuerdo bien, estaba en este mismo set presentándote el proyecto hace un año y medio y ahora ya es una realidad. Y recuerda que estos softwares de facturación son de hace más de 15 o más años de algunas estaciones de servicio. Después tenemos acá lo que es el middleware, que es una palabra que también la aprendí cuando iniciamos el proyecto. Pues todo el mundo solamente piensa que hay un hardware y un software. Hay también un middleware, que es un lenguaje con el que habla estos softwares de la estación de servicio con lo que es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ¿no? En otras palabras, lo que quiere el sistema BESISA, John, es automatizar, informatizar y sistematizar todas las estaciones de servicio. Y eso es algo muy bueno. Eso es pasar de la época de piedra a la época actual. Don Gary Medrano, le entiendo perfectamente el tema de la tecnología, le agradezco por refrescarnos aquello. Pero el objetivo principal y lo que la gente quiere saber es si esto está funcionando. Si hay menos combustible saliendo de las fronteras hoy y cómo desde que inició esa idea, esa primera vez que lo entrevistamos en este programa de televisión hasta hoy, ha disminuido el contrabando de combustibles. ¿Sirve? ¿No sirve el BESISA? ¿Hay problemas? ¿No problemas? Cuéntenle a la gente, Gary Medrano, por favor. Ya, John, tú me preguntabas también hace rato cuántos vehículos hemos etiquetado. Hasta el momento hemos etiquetado casi 1 millón de vehículos, son 964,000 vehículos, estamos hablando de 219,000 motos y unas maquinarias de más de 5,000 maquinarias, ¿no es cierto? Y el primer resultado del BESISA palpable, John, tú me pides resultados y por supuesto es lo que he venido acá a ofrecer y es lo que también hemos entregado a la aduana nacional el día viernes, es el resultado en esta primera fase del etiquetado para saber exactamente qué es lo que pasa con el parque automotor. Es una información real, fresca y veraz, John. Y este es el resultado exactamente de lo que estamos viendo en este momento. Gracias al sistema BESISA que funciona, gracias al etiquetado informático que se ha realizado, hemos detectado estas 10,595 placas clonadas. ¿Qué significa eso, John, placas clonadas? Ahorita vamos a ver las otras categorías, que es el primer resultado visible de este sistema importante en Bolivia, que sí funciona y aquí está su primer resultado. Estamos hablando de las placas clonadas, significa que hay un vehículo, digamos un Ipsum blanco, por decir, un Toyota Ipsum blanco, y alguien que no tiene un vehículo, que no tiene placas, pues agarra, anota la placa y va a hacer fabricar sus placas, va a hacerlas clonar, llamémosle, para que tenga esa misma placa, ese mismo modelo. Luego, hemos detectado, esas son las clonadas, que son los mellizos o trillizos que le hemos denominado. Tenemos 7,512 copias no válidas. ¿Qué significa copia no válida? Aquí, en este gráfico, podemos ver que en la placa, aquí hay un número uno pequeño, hay un hito. No sé, mucha gente puede ver eso. Significa que tus placas que estaban en tu vehículo, alguien las ha robado y están circulando en otro vehículo. Tú, por supuesto, vas al RUAT, realizas un trámite y de aquí a 2 semanas te entregan una placa, pero ya con este uno ahí. Significa que esta es la copia válida y el otro que no tiene ese uno, es decir, tu placa original, no es una copia válida. De esas tenemos, John, 7,512. Las otras, las 5,483, son placas inexistentes, es decir, inventadas. Alguien que le han puesto sus iniciales y su fecha de nacimiento y le han puesto esa placa. Son placas que no existen. Y, por supuesto, las que tú te referías al principio, estamos hablando de más de 10,000 vehículos que se han etiquetado sin placa. Este es el primer. Jamás hubiéramos podido detectar, John, estos números si el BESISA no funcionara. Este es el primer resultado real. Adelante. Ok, a ver, don Gary Medrano, acláreme una duda, por favor. A ver, el primer objetivo del tema BESISA era controlar que el combustible no salga de contrabando. ¿Hay éxito? ¿No hay éxito en ese tema primero? Y luego pasamos, por favor, a este tema de las placas que nos interesa muchísimo. Así de cortito, señor Gary Medrano, ¿ha disminuido el contrabando de combustibles gracias al BESISA? Por supuesto que ha disminuido, porque no solamente hemos actuado en este tema, John, informáticamente. Todos los contrabandistas en este momento de combustible, estamos hablando de combustible, saben perfectamente que van a ser detectados por la acumulación que estos puedan tener. No, es decir, en este momento, antes del BESISA, había gente que podía ir una, dos, tres, cuatro, cinco veces a cargar a full, pero ahora sabemos que el BESISA los detecta, ¿no es cierto? Y también tenemos, esa es la parte informática, y también tenemos el convenio actual vigente con las Fuerzas Armadas, que ese es el brazo operativo prácticamente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que están cuidando las fronteras. Con esos dos aspectos, estamos seguros que hay un efecto disuasión, es decir, mucha gente que se dedicaba a este tema, todos los días incautamos combustible, todos los días estamos investigando, llamémosle, algunos vehículos que sospechosamente están cargando 3, 4, 5 veces a full, todos los días. Por supuesto, una persona normal puede cargar 2 veces a full o 3 veces a full por X o Z motivo, pero no 2, 3, 4 veces y todos los días y todos los meses. Ese es otro de los logros del sistema BESIS. Tenemos más de 350 vehículos en este momento que estamos investigando por esas cantidades fuera de lugar que están cargando, ¿no? Y claro, está... Lo que usted me está diciendo esta noche es que esto ha prevenido contrabando más que ha decomisado contrabando. Son dos efectos, son dos corrientes. Una es la corriente de disuasión con Fuerzas Armadas en las carreteras, con control informático en las estaciones de servicio. Y el decomiso normal que se ejecuta, digamos, en ese microtráfico, llamémosle microcontrabando de combustibles, que hay sobre todo en la frontera con el altiplano, ¿no es cierto?, por las diversas rutas que pueden existir. Don Gary Medrano, vamos a esos datos que usted manejaba del tema de las placas, que me alegra mucho. Y aquí tengo, por favor, una duda. Yo decía en este programa de televisión, no sabemos si el BESISA fue perforado o el BESISA, la gente del NH no puede hacer nada. Yo tuve acceso a un comunicado que ustedes emitieron, no sé hace cuánto tiempo atrás, la verdad, pero decía que su función no es precisamente controlar o verificar si hay chutos o no hay chutos, que su propia norma no les permite aquello que es trabajo del tema de la aduana. Por eso ese dato que usted tiene en las manos nos parece muy importante. Y la pregunta de fondo es, si tiene esos datos, ¿la NH está facultada para no darles BESISA o tiene que darles BESISA? Al controlar el combustible, al controlar la comercialización de los combustibles, que ese es el fin primario, llamémosle, del sistema BESISA, por supuesto que teníamos que etiquetar a cada uno de los vehículos. En ese proceso de etiquetar a cada uno de los vehículos, sistematizar esa información y contrastarla con el RUAT, hemos llegado a esta conclusión. Y esta conclusión, estos datos son los datos que le hemos pasado después de un proceso largo de verificación de los datos, le hemos pasado a la aduana, porque justamente esa no es nuestra función. La aduana, con estos datos, ¿no es cierto?, ha publicado este fin de semana pasado, una serie de placas que ha sido proporcionada por la NH. El sistema BESIS es un sistema de información. Todos los días, John, estamos dando información a requerimientos de fiscalía, de vehículos robados, a la policía, al RUAT para contrastar las placas, que si son verdaderas o no son verdaderas, a la aduana que le dimos este fin de semana, y por supuesto la aduana ya está tomando las acciones para ver qué vamos a hacer con estos vehículos. Es una tarea, tú bien lo decías, John, es una tarea de la aduana nacional, pero el sistema informático BESISA le ha proporcionado todos los datos. Pero a ver, claro, ahí está lo ilógico, señor Gary Medrano, para lo cual usted me dice están amarrados de pies y manos. Ustedes no pueden ir a encontrar un chuto y agarrarlo, ¿no? Para eso ustedes, se decía, no tienen la facultad. Pero aquí la historia es como si alguien viniera y le dijera, te cuento que he visto varios chutos en este lugar. Y claro, la aduana dice, claro, me lo cuenta, pero no me ayuda, ¿no? Y de repente, la NH le da el BESISA para cargar gasolina. Esto no lo estoy acusando de nada, pero no es una falta de coordinación, una falta de complementariedad de la norma que impulsa la ilegalidad en el país, señor Medrano. Jamás, John, jamás. Esto lo hemos meditado y esto lo hemos pensado con todo el equipo de trabajo. Si no hubiéramos dado Vezisa, la tarjeta Vezisa, perdón, la etiqueta Vezisa, a todos los vehículos que circulan, recuerda que tenemos una ley. Hay una ley, es la ley 264, que dice, ¿no?, entregar la etiqueta Vezisa a todo vehículo automotor que circule en el territorio nacional. Aquí está la palabra subrayada, circule en el territorio nacional. Los vehículos indocumentados, John, por supuesto que circulan en el territorio nacional, y es por eso que les hemos puesto la etiqueta, y es por eso que sabemos ahora dónde están, dónde carga, quiénes son, cuánto cargan y en qué lugar están. Si no hubiéramos etiquetado, jamás hubiéramos llegado a esta conclusión. Es una conclusión primaria, primera, efectiva, real, que tiene el Vezisa, y que esta información se la ha dado a la aduana porque es su competencia para que tome las acciones. Ese es un resultado. Tú me decías si el Vezisa funciona. Señor Medrano, señor Medrano, pero... señor Medrano, pero darles gasolina para que circulen es fomentar que estén caminando ilegales o que estén rodando ilegales en el país. Eso también hay que reconocerlo. Pero tengo entendido que la norma sería entonces la responsable de esta irracionalidad, de que dos instituciones no puedan hacer algo más para luchar contra el contrabando de manera firme. ¿Eh? John, se ha entregado la información. Si no hubiéramos dado este paso, jamás hubiera habido estos datos fidedignos y reales que te muestro. Fíjate el otro, es que tenemos que ser responsables, John, como institución, como NH nosotros, para poder cortar. Fíjate esta, y quisiera que... esta es una placa que tiene 9 vehículos. Por supuesto, es un caso extremo. Normalmente la distribución normal de estos, normal me refiero a la curva normal, se encuentra entre 2 y 3 vehículos, es decir, mellizo y trillizo, ¿no? Pero fíjate esta misma placa tiene 9 vehículos en 3 diferentes ciudades. Si no fuera el Vezisa, jamás nos hubiéramos dado cuenta. Este es resultado del etiquetado del Vezisa. Tiene su foto lateral, su foto de frente, su foto de la placa. Y esto es lo que tenemos. Y ahora, uno de estos, John, es legal. Entonces yo no puedo agarrar y cortarles a todos. La aduana nacional está en ese proceso, porque ha publicado esta placa, y el que tiene su vehículo legal va a acudir a oficinas de la aduana y va a decir: aquí están mis papeles, aquí está mi póliza de importación, aquí está mi RUAT, yo soy ilegal. Entonces la aduana me va a decir: oye, ANH, este es ilegal, seguirle vendiendo. Y estos otros 8 son clonados, mellizos, trillizos, qué sé yo, cortarles el combustible. Y yo voy a proceder a cortar el combustible con esa instrucción de la aduana nacional, después de haber verificado cuál es el vehículo legal. No sé si está mejor la explicación ahí. Yo, esa es la coordinación que estamos haciendo con la hermana Marlene. Última parte, el señor Medrano, pero vuelvo a decir, entonces hay una norma que puede ser mejor complementada. De repente, no solamente la aduana tuviera el hecho de actuar, quizás ustedes puedan en algún momento la facultad de detener, porque si bien el trabajo de identificación está hecho, se le dice: bueno, váyase, pudiendo en ese mismo momento, con la información que ustedes tienen, de detener al vehículo. ¿Esto se podría complementar en la ley? ¿Usted lo ve factible? Porque así haríamos más fuerza de equipo contra el contrabando de estos autos, señor Medrano. Yo una cosita antes. Vehículo que no tiene placa no puede cargar combustible. Y no es una norma de la Agencia Nacional de Carburos, es una norma de impuestos. Es una norma antigua de impuestos internos. ¿Por qué? Porque en el sistema de computación se carga el número de placa, es una norma de impuestos internos. Te repito, y para aquellos que también tienen dudas, vehículo sin placa, ¿no es cierto?, no puede cargar combustible por una norma de impuestos internos. Así tenga Vezisa, no sé si me dices, así tenga Vezisa, no puede cargar. Ahora, hay muchas personas que, por supuesto, para cargar combustible le ponen una placa clonada, triliceada, una placa no válida, una placa que no es real, llamémosle, es una placa falsa, falsificada. Por supuesto, el operador de bomba en la estación de servicio, y aquí quiero agradecer, de verdad, si me das un segundo, agradecer a las estaciones de servicio, a todos los estadios, es un rubro muy importante, son 560 estaciones de servicio, son 700 licencias que tenemos y todas ellas se han puesto las botas, como dicen, para la implementación del BESISA. Nos han ayudado mucho las estaciones de servicio, es un rubro muy importante a SOSUR y a todos aquellos también que tienen, eso son inversiones privadas que nos están apoyando. Por supuesto, el operador de bomba no sabe si esa placa que está entrando es real, es clonada, es truchada, es gemeleada, meliciada, ¿no? Entonces no sabe qué es, ¿no? El sistema, esa es la enfermedad, como alguien me decía en la tarde, es la enfermedad y el BESISA es el remedio. A ver, señor Medrano, pero le voy a mostrar estas imágenes, por favor, en esta parte del país. Uno se pregunta cómo están entonces consiguiendo gasolina y bastante gasolina para hacer viajes interprovinciales. Estamos hablando de San Buenaventura. Estuvimos de paso 5 minutos para verificar que ninguno de estos que tiene ahí el logotipo de servicio interprovincial e interdepartamental, dice en la puerta, pueden seguir funcionando de tal manera, no estuvieran ahí listitos para salir. ¿Cómo le hacen entonces si no pueden cargar gasolina de bomba porque no tienen placa, pero sí tienen BESISA? ¿Cómo siguen circulando? ¿O encontramos nosotros un nido aquí, señor Medrano? Te doy otro dato, John. Las estaciones, hay una norma que es una norma también antigua, que toda persona puede comprar en bidón hasta 120 litros, ¿no es cierto?, y en frontera hasta 50 litros. Es decir, estos son para los vehículos que, perdón, para las personas que tienen una motosierra, para las personas que tienen un generador, para los lancheros, que su vehículo no puede ir, por supuesto una lancha no va hasta la estación de servicio. Entonces está permitido vender en bidones hasta 120 litros y en frontera hasta 50 litros. Esta gente, como no puede ir sin placa, no puede ir a una estación de servicio, pues me imagino que se da modos. Y es por eso, al detectar esa, es algo también que te quería mostrar, igual al BESISA le han sacado una, esta es una copia trucha del BESISA, este es el original, ¿no es cierto? Fíjate, esta es la copia. Y este es el original, que aquí hay un circuito electrónico. Para esos vehículos, John, para esa gente que necesita comprar en bidones, lancheros, puede ser que tenga una, al menos en Santa Cruz, estamos hablando de cosechadoras, sembradoras, generadores de electricidad, donde no puede ir el aparato, no puede ir a la estación de servicio, hemos generado estas tarjetas que estamos dando. Hace unos 2 o 3 meses... hemos tenido una reunión muy importante con los quinueros en Oruro, que tenían dificultades para obtener diésel para sus tractores en esta poderosa expansión que tiene la quinua, y les hemos dado su tarjeta y están muy felices. Hemos tenido una reunión en Cadeco, en la Cámara Departamental de Construcción, aquí en La Paz y en Tarija, para darles también. Estamos cerrando el círculo, John. Estamos cerrando el círculo. Definitivamente es un tema, es una tarea titánica. ¿Sabes cuántos litros? Y aquí un dato interesante que muy poca gente lo conoce. ¿Sabes cuántos litros de combustible se venden cada día en Bolivia? 8.5 millones de litros de combustible se venden, de las cuales 5 millones de litros cada día, 5 millones de litros cada día son de diésel y 3.5 millones de litros son de gasolina. Controlar eso, ¿me entiendes? Jamás hubiera sido posible si el BESISA no estaría funcionando, John. Estamos comenzando, estamos arrancando esta tarea titánica y eso es lo que queremos como Agencia Nacional de Hidrocarburos, en coordinación, por supuesto, con la Aduana Nacional y otras entidades, John. Gary Medrano, perdón, me van a ya acordar el tiempo acá de Santa Cruz, pero tengo 30 segunditos. Solamente esta consulta, hay 1 millón de vehículos que ya tienen el BESISA. ¿De cuánto es el parque automotor nacional que faltaría por tener el sticker? Bueno, estamos hablando que estamos igual, alrededor, ¿no es cierto?, del 1 millón de vehículos tiene registrado el RUAT. Pero recuerda que este registro que nosotros tenemos, John, es el registro de los vehículos que efectivamente circulan. Puede ser que el RUA tenga una placa, pero ya está en línea muerta ese vehículo. Tenga una placa que ya esté siniestrado, ¿no es cierto? Esos no están circulando, esos no están consumiendo combustible. Los registros, el registro real del que tiene el BESISA, eso es lo que circula y eso es lo que consume combustible y eso es lo que está en las calles, ¿no es cierto? Es real, actualizado, y ese es uno de los primeros datos que puedo decir. Gracias a eso hemos podido descubrir esta información que era imposible de haberla hecho si no fuera el sistema de CISA. Don Gary Medrano, le mando un abrazo, gracias por venir. Alguien me comentó por ahí de esos pajaritos malagüeros que dicen, andá, te dan palo en ese programa de televisión. ¿Para qué ver? Aquí no es palo, aquí es hablar, poner en duda y llamar para una explicación al final. De eso se trata, de aclarar las dudas. Aquí no enterramos a nadie. Le mando un abrazo a Gary Medrano, que le vaya muy bien. Una buena noche para usted. Muchas gracias, John. Gracias de verdad por permitirme explicar este sistema. Como te decía, no sé si lo ubicas al ingeniero Antonio Costas del CEGIP. Él es un entendido en este tema electrónico informático, un referente. Él decía que el sistema BESISA, y estuvo hace muy poco en la oficina, visitó nuestro CPD, que es uno de los más modernos del país, nuestro centro de procesamiento de datos. Decía que es uno de los programas y sistemas informáticos más atrevidos, más agresivos que tenía el Estado boliviano. Gracias, John. Un abrazo grande para ti. Y ya me estaba... Pensé que tal vez se lo hago más bien vos conmigo. La última vez que estuve en el programa creo que fue en Oruro. Lastimosamente falleció un oficial. ¿Te acuerdas cuando falleció el oficial, que justamente en estas peleas, que no son un chiste pelear con el contrabando, son 7.000 kilómetros de frontera que tiene el Estado del territorio boliviano y es una tarea titánica controlarlo? Muchas gracias, hermano. Un abrazo, señor Medrano. Buenas noches. Vamos a la pausa. Estamos en tiempo eleccionario. ¿A quién le toca hoy venir para hablar de sus candidatos, sus listas? El Partido Verde. A la vuelta con su principal representante en este programa de televisión.